Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 31 de diciembre de 2019, y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Marco, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias por el intercambio nuevamente. Marco, bueno, y llegamos ya a este fin de año, y en términos generales, ¿cómo califica usted este año 2019 y el hito, por supuesto, del 18 de octubre en adelante? ¿Qué significado tiene para la política de nuestro país y también podríamos señalar tal vez para la región? Yo diría que el 18 de octubre del 2019 va a estar marcado en la historia de Chile. Y por supuesto con un impacto trascendental para el devenir de los procesos sociales en América Latina. El 18 de octubre es un hito, marca un antes y un después en la historia de Chile, en las capacidades y en las posibilidades del pueblo de Chile, pero también es un proceso. Es hito porque es el punto de inflexión entre un Chile acostumbrado a la desigualdad, a la violencia, por parte de quienes tienen mucho, de quienes tienen muy poco. Es una ruptura, un antes y un después, de un país marcado por el abuso y el despertar de un pueblo que ya mostró hastío, agobio y rabia hacia esa desigualdad y abuso constante. El 18 de octubre es hito porque es una ruptura, pero también marca un proceso de transformaciones que estamos viendo cómo se está construyendo día a día y cuyo protagonista principal, el que marca la pauta en la discusión, es el pueblo de Chile movilizado en las calles, en las organizaciones sociales, en el debate popular, en las asambleas, en los cabildos, en los paros y en las huelgas, y esencialmente en todas las comunidades del país que hoy día sienten y viven la posibilidad cierta de que sus acciones colectivas les permitan transformar el país. Esta movilización social en Chile es una movilización inédita por lo prolongado del tiempo, por los elementos políticos que contiene, porque pone en cuestión todo el orden desigual que existe en Chile de siglos y que en el último periodo con las políticas neoliberales se había extremado en términos de agudizar la desigualdad social, económica, cultural. Y lo que nos viene a plantear esta transformación es que todas aquellas instituciones que están acostumbradas, que se ha normalizado el abuso, van a ser repensadas. Yo creo que este 18 de octubre marca un proceso que hay que valorar profundamente. Es el inicio de una transformación estructural de nuestro país que tiene repercusiones directas en la convivencia democrática, pero que especialmente también tiene repercusiones muy importantes en América Latina. Hasta el 18 de octubre el gobierno de derecha se había propuesto ser un protagonista de la derecha en América Latina en la profundización del neoliberalismo, y hoy día queda de manifiesto que este modelo impuesto a sangre y fuego durante la dictadura, este modelo neoliberal, el pueblo de Chile dijo basta y quiere sacarlo de la convivencia de todas las instituciones y estructuras de Chile. Por lo mismo, la síntesis más importante, que es un nuevo proceso constituyente que nos permita dotarnos de una mediante asamblea constituyente de una nueva constitución que refunde la democracia y junto a ello un nuevo modelo de desarrollo que asegure bienestar compartido, son las dos grandes ideas fuerzas que están marcando la discusión pública y que sin lugar a dudas van a ser elementos principales de la discusión del 2020 y del 2021. Marco, ¿y esto será, por tanto, la responsabilidad histórica, la responsabilidad política de la oposición, como asimismo del gobierno, de aquí en adelante? A propósito de lo que usted nos señala, de lo que se observa para el 2020, se inicia justamente este año y la pregunta es, por tanto, ¿cuál es la responsabilidad histórica de la oposición? ¿Cuál será la responsabilidad también histórica del gobierno de aquí para adelante? Lo primero es que la oposición tiene que asumir con humildad que este proceso se inicia por un movimiento social y millones en las calles, organizados y no organizados, que están hastiados del sistema político, que no comparten las lógicas ni la racionalidad con la cual se toman las decisiones en el país. Que una política, un sistema político donde la deliberación del pueblo está excluida del debate y de las capacidades decisionales, sin lugar a dudas, es caldo de cultivo de mayores insatisfacciones. Y que el proceso constituyente que se está iniciando en el país, con todas las limitantes que aún sabemos que tiene y que tenemos que luchar para cambiarlas, me estoy refiriendo a la paridad de género, a los escaños reservados para los pueblos indígenas, a la posibilidad de que los independientes puedan participar, a este quórum de dos tercios, son exigencias justas por parte del pueblo de Chile que se han expresado en las calles. Por lo mismo, la oposición no puede seguir creyendo, digo la oposición en términos genéricos porque el Frente Regionalista Verde Social, el PRO, el Partido Comunista, el Partido Humanista, otras fuerzas políticas han asumido y han adoptado una posición absolutamente coherente con el movimiento social y con los millones que están en las calles. Pero los partidos de la exconcertación, del Frente Amplio, persisten en una lógica de acuerdos que evidentemente no son acuerdos que interpreten correctamente al movimiento social, al pueblo de Chile, que está exigiendo un cambio estructural, y este cambio pasa por la constitución en primer orden y luego por el modelo de desarrollo. Por tanto, la oposición está llamada en este caso a asumir una capacidad de interpretar de mejor manera y a la vez de articularse con el movimiento social. No basta ser solo caja de resonancia, sino que se requiere, además de ser coherente, un diálogo y un accionar permanente con un movimiento social y político. Ese es el camino que puede asegurar transformaciones que sean sostenibles en el tiempo. Y en segundo lugar, la derecha tiene que asumir ya de frentón de que el programa de gobierno que nos llevó a la presidencia de la República es un programa que hoy día es altamente rechazado por las chilenas y los chilenos. El gobierno cuenta con cerca del 10% de adhesión por parte de las chilenas y los chilenos. Muy bajito. El rechazo a este gobierno es superior al 80%. Esto lo que significa es que en los hechos tenemos un gobierno que no tiene posibilidad de implementar su agenda de gobierno. Y cuando escuchamos al presidente de la República intentando resignificar el proceso constituyente, legitimar el lucro, legitimar un Estado subsidiario, cuando escuchamos al presidente de la República persistir en una lógica de exclusión de las mujeres a propósito de la interrupción del embarazo y las leyes que se han promulgado, estamos escuchando a un presidente que insiste en una lógica neoliberal que es precisamente la que tiene cansada a quienes habitan este país. Por lo mismo, el llamado a la derecha, sin lugar a dudas, y al gobierno del presidente Piñera, es a que asuma la necesidad de cambios estructurales en el país, que es la urgencia y es la demanda que está movilizando a los chilenos y las chilenas. no sirve de mucho aumentar subsidios, no sirve de mucho generar más bonos, si eso no está acompañado, por ejemplo, del fin de la capitalización individual en el sistema de pensiones y en la creación de un sistema de reparto. No sirve de mucho avanzar en ciertos decretos en materia de salud si en lo sustantivo no se fortalece la salud pública y la atención primaria. No sirve de mucho insistir en adecuaciones tributarias si en lo sustantivo no se traspasa la principal carga tributaria al 1 y al 2% más rico de este país. Entonces, el gobierno tiene un programa que está absolutamente desfasado y es resistido y rechazado por el pueblo de Chile. Y la oposición tiene el deber, en este caso, en su conjunto, de poder generar una alianza político-social que permita sostener estos cambios en el tiempo. Usted, Marco Barraza, si lo interpretamos, de alguna forma llama que ya a partir del próximo año o desde ahora, la idea es no generar enmiendas constitucionales o entregar algunas dávidas, sino se trata de transformaciones radicales. ¿Usted está proponiendo entonces transformaciones radicales en nuestro país? Mire, yo creo que en general lo que el pueblo de Chile está demandando son transformaciones profundas, estructurales. Satisfacerse y autocomplacerse con los avances logrados en los últimos 30 años, cuando estos avances han tenido una gradualidad que los hechos han excluido y postergado a millones de chilenos, no tiene sentido y es ofensivo para quienes han sido víctimas de esa exclusión. Cuando yo digo que las modificaciones cosméticas o en periodos tan prolongados, de 5, de 10, de 15, de 20 años, es lo que marca el devenir de la política, eso sin lugar a dudas es una fuente de malestar profundo por parte de la ciudadanía. No podemos pensar en que el debate constitucional se va a prolongar en el tiempo excesivamente. No podemos pensar en que las reformas en el ámbito de la seguridad social, del trabajo, si este país lo que lo marca por definición son los bajos salarios para vastos sectores de la población. Por tanto, si no existe en el ámbito laboral reformas estructurales que permitan incrementar los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores, sin lugar a duda, se podrán crear muchos bonos más, se podrán crear muchos subsidios más, pero esos no atacan el elemento central, y es que la gente quiere vivir dignamente por concepto de su trabajo. Aquí lo que está en cuestión, lo que está altamente resistido en términos sociales, es la racionalidad con la cual se construyó la transición política desde el 90 a la fecha, los acuerdos que de alguna manera mediatizaron las transformaciones, y lo que está demandando el pueblo de Chile son cambios sustantivos que tengan impactos en el presente, no en décadas. La desigualdad se combate con políticas estructurales que tengan impacto en quienes las están viviendo, no solo en las futuras generaciones. Por lo mismo, cuando decimos que hay que refundar la democracia, estamos diciendo que tiene que haber una democracia profunda, con políticas sociales profundamente igualitarias desde el punto de vista de las correcciones de las desigualdades. Entonces, lo que Chile está construyendo es una nueva racionalidad, una nueva manera de entender el país y la convivencia democrática. Y quienes quieran llevar la discusión y las decisiones a lógicas propias de la transición política en términos de democracia de los acuerdos, yo creo que debería leer que esa lógica ya no tiene sustento social. Probablemente la tuvo en 90, al final de la dictadura, pero en el presente lo que demandan quienes están en las calles, en sus viviendas, en sus territorios, es definitivamente transformaciones que le hagan sentido ahora, que hoy día les permitan tener impacto en su calidad de vida. A propósito de esto que usted nos señala, Marco Barraza, la semana pasada usted se refería a la agenda social del gobierno, una agenda invisible que no ha cumplido los rigores necesarios tras las exigencias de la gente. El ministro de Desarrollo Social salió al paso, dice que le gustaría mejorar al máximo posible los ingresos, pero gobernar es priorizar, dice, hacer las cosas responsablemente. agrega que la gran amenaza de Chile en el corto plazo es el populismo. ¿Cumplir las exigencias de la gente es populismo? ¿Cómo entiende usted estas declaraciones del ministro de Desarrollo Social, del señor Sichel? A ver, yo creo que las palabras del ministro de Desarrollo Social dan cuenta de que en su diagnóstico no ha sido capaz de interpretar correctamente, el leer o en identificar correctamente cuál es la demanda del pueblo de Chile. Y en la fijación de prioridades no puede ser un elemento periférico de la discusión los elementos centrales que sostienen la calidad de vida, especialmente en un Ministerio de Desarrollo Social, de las chilenas y de los chilenos. El sistema de protección social en Chile ha mostrado apoyos importantes. Sin embargo, en lo sustantivo, en lo que tiene que ver con la generación de empleo desde el punto de vista del trabajo, en lo que tiene que ver con empleo, trabajo digno y salarios justos, los rezagos son importantes. Chile tiene una tasa de un 30% de empleo cuenta propista o informal, y de ese, del orden del 40%, es un empleo en precarias condiciones. El otro 70%, si bien tiene empleo con seguridad social, sabemos que sus cotizaciones van a parar a lo que hoy día entendemos por un sistema de capitalización individual, y eso en los hechos es lucrar con las pensiones de los chilenos y las chilenas. Las demandas de salarios justos, la demanda de pensiones dignas, en consecuencia, y un sistema de reparto por sobre un sistema de capitalización individual, son demandas que en los hechos dan cuenta de las principales prioridades de las chilenas y de los chilenos. Yo le recomendaría al ministro de Desarrollo Social que viese los resultados de la consulta de los municipios, donde hay tres elementos que son absoluta prioridad y que están lejos de ese adjetivo peyorativo que él denomina populismo. Uh-huh. Son pensiones, educación y salud. Son precisamente tres garantías que hoy día están convertidas en lucro por parte del modelo neoliberal. Si el ministro de Desarrollo Social quiere construir política pública anclada en la misma lógica neoliberal, no va a encontrar soluciones que satisfagan a la ciudadanía. Lo fundamental acá es construir políticas con enfoque de derecho. Y lo que hemos visto en el gobierno del presidente Piñera y en sus dos ministros de Desarrollo Social es una orientación a perpetuar las lógicas del modelo neoliberal en detrimento de la calidad de vida de los hogares, de las comunidades y de las familias. Uh-huh. Marco Barraza, el ministro Sichel, Sebastián Sichel, dice que... ¿Aló? Le pregunto que el ministro... ¿Me escucha bien ahí? ¿Por ahí sí? Lo escucho. Perfecto. Dice Sebastián Sichel que no es anticomunista, pero que le gustaría ver y que tiene fe en que el Partido Comunista cuestione el rol que ha tenido en esta crisis y avance a ser un partido más democrático. ¿Cómo recibe usted estas declaraciones del ministro de Desarrollo Social? Mire, quien tiene un apego dogmático a las políticas neoliberales, quien tiene un apego dogmático al mercado como asignador de derechos sociales, convirtiéndolos en lucro, es quien al final del día tiene una política o una visión antidemocrática de la convivencia social. Porque cuando el mercado es lo que regula los derechos de las personas, sin lugar a duda hay una distancia con la democracia. Uh-huh. Los comunistas somos un partido que históricamente hemos actuado en defensa y por los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores y del pueblo de Chile. Nuestras políticas y las que hemos impulsado siempre se han puesto al servicio del bienestar social y colectivo, nunca al servicio de grupos pequeños, económicos o de intereses espurios que no tengan que ver con el bienestar social. Esa es una garantía en nuestro proceder histórico. Nuestro actuar ha estado siempre en impulsar leyes, iniciativas y políticas que vayan para mejorar la calidad de vida de quienes habitan este país. Y esa es una conducta profundamente democrática. Y hacemos uso de las herramientas constitucionales en función de profundizar la democracia. Lo que hemos visto estos últimos años, lo que hemos visto desde la transición hasta ahora, es que muchos sectores políticos, de manera contemplativa y hasta un poco satisfecha, se han acomodado a las políticas neoliberales, mejorando sus intereses personales por sobre los intereses del país. Y eso es lo que tiene cansado a la ciudadanía que hoy día está alzada. Uh-huh. El Partido Comunista está en las antípodas de esa lógica. Entendemos la política como un ejercicio de bienestar colectivo. Y practicamos esa política en el Congreso, lo hicimos durante nuestra participación en el gobierno de la nueva mayoría, impulsando leyes en beneficio del bienestar social. La democracia no es solo el ejercicio de votar, la democracia no es solo el ejercicio de sufragar, la democracia es deliberación social, en consecuencia es participación, y también son derechos sociales. Yo le recomendaría al ministro Sichel que entendiera o construyera una noción de democracia más amplia, y eso implica entender que cohabitan ciudadanía social, ciudadanía política, como elementos que van de la mano, que no están separados. Quien no tenga posibilidades ciertas de gozar de las garantías sociales que se requieren, difícilmente se va a sentir parte de la democracia. Por tanto, los comunistas entendemos el bienestar social como un elemento sustantivo de la convivencia democrática. Marco Barraza, al abrir las páginas esta mañana acá en Entre Telones, usted nos hablaba sobre ese 18 de octubre. Al cerrar estas páginas le consultamos qué recuerda usted de ese 25 de octubre, cuando en la Plaza de la Dignidad se reunió más de 1.5 millones de personas. ¿Qué recuerdo? Uh-huh. Recuerdo algarabía, recuerdo alegría, recuerdo rostros de esperanza, de optimismo, de que la acción social colectiva es capaz de transformar el país. Que cuando son millones los que construyen voluntades comunes, las transformaciones tienen sustento. Recuerdo un pueblo organizado en las calles, marchando, enfrentando la represión policial de manera pacífica. Encuentro un universo de chilenas y chilenos que de manera, si se quiere, optimista y colectiva, rechazan el abuso, la desigualdad, rechazan la violencia. Creo que ese 25 de octubre es el día en que el país en su conjunto asumió el desafío como hito de que Chile no podía seguir siendo el mismo. Ese 25 de octubre es el día en que a todo el mundo le quedó claro de que Chile no era el paraíso neoliberal que se pretendía transmitir, que por décadas se difundió por el mundo, muy por el contrario, que es un país profundamente desigual, pero que tiene un pueblo de Chile que está convencido de que hay que erradicar esa desigualdad. Y siento que el país desde ese 25, en términos de movilización, está reconstruyendo su tejido social. Y tengo esperanzas y expectativas de que esas transformaciones van a consolidar en un país mucho más justo. Desde el 18 de octubre, desde el 25 de octubre, se está reconstruyendo el país, y se está reconstruyendo con la voluntad soberana que se impone a pesar de las operaciones de derecha o acuerdos a espaldas del pueblo de Chile. Se está construyendo con voluntad colectiva. Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marcos, le deseamos a usted, a su familia, al y a través suyo también, por supuesto, a esa alegría que ha manifestado en esta mañana de ese día 25 de octubre, ese 1.5 millones de personas en la Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, también un año 2020 con estas últimas palabras que usted no nos ha señalado. Marco Barraza, muchas gracias y que tenga un feliz año 2020. Un muy feliz año nuevo para usted, Sergio, para todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo y para esos millones de chilenas y chilenos que con esfuerzo y con voluntad, incluso con riesgo, están trabajando a diario para que Chile retome la senda de una convivencia plenamente democrática. Hasta pronto y nos vemos el 2020. Así es, hasta pronto. Cerramos este capítulo día martes 31 de diciembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.